y bueno, con muchas situaciones como la represión acá en Mendoza, la detención de dos compañeros, un compañero y una compañera, un accional brutal de la policía, y más actuando de civil, infiltrados entre la militancia, la denuncia de los compañeros en cómo la provocación permanente de la policía, y nuevamente el sector de los bicipolicía y las bicipolicía provocando permanentemente, empujando, golpeando a los compañeros para que no se descarríen, no se, como a las vacas que las ponen en un corralito que va derecho al matadero. Bueno, así fueron empujando a los compañeros y compañeras para irlos encerrando en la vereda de la legislatura. Con las vallas puestas más adentro del borde de las acequias, por lo cual, como muchos compañeros denunciaron, obligaba a pasar de a dos o tres compañeros con mucho. O sea, fue una trampa, fue una terrible emboscada, una miserable y repudiable emboscada, para terminar generando el disturbio que la misma policía generó, y la excusa de que los manifestantes se habían enfrentado a ellos. ¿Cómo será, no? Que la compañera detenida, Liz Rule de la Rea, miembro del grupo de hijos, es bailarina, es una bailarina, es una chica que todos los que estamos en la lucha y en las calles la conocemos, y también, bueno, en todo lo que es la expresión artística popular. No debe medir más de 1,60 m, no debe pesar más de 48 kilos, quizás menos, capaz que se enoja si me escucha. Pero una de las acusaciones que hacen es que producto de este enfrentamiento y de las agresiones de estos detenidos, porque el otro es un compañero también, bueno, que es un ex operario, trabajador municipal, que fue despedido justamente del municipio de Maipú, donde está el Nacional y Popular, se me fue el nombre, por haber hecho pública una protesta que salía en las redes, y bueno, y por querer organizar a sus compañeros independientemente del sindicato. Bueno, este personaje, este compañero, ya este muchacho se les acusa de provocarle lesiones a 6 policías. ¿Qué lesiones se les pueden haber? Nosotros hemos visto los videos de los compañeros que estaban tomando nota en el lugar, de los compañeros de la revista del medio de La Mosquitera, donde vemos que brutalmente son agarrados, atrapados, a la compañera se la agarra por la espalda y de los pelos se la arrastra hasta meterla a la legislatura, igual que el compañero, ¿no?, que se lo arrastra casi por media cuadra, a las patadas y arrastrándolo por el piso, el compañero tomándose de la base de un cartel para evitar que lo sigan arrastrando, y sin embargo de ahí lo desprenden y lo meten a la casa de la legislatura, que es la denuncia que se hace, ¿no? Cómo se utilizó por algunas horas a la legislatura como chupadero ilegal de esta policía que ni siquiera se identificaba. Bueno, eso, entre eso y el acercamiento a las elecciones y bueno, y el batacazo, si se quiere llamar así, como lo han querido presentar, de el resucitar del muerto, como algunos lo quieren mostrar, y bueno, y todo esto lo que ha generado y la polémica que está generando, ¿no? Algunos hablan de fraude, otros, como siempre, salieron a culpar a las propuestas alternativas en este intento de bipolaridad, o bipartidismo, por quererlo llamar de alguna manera, salen a denunciar a los que quisieron hacer presentaciones alternativas de ser robavoto. Bueno, ahí está, por ejemplo, el caso de el peor y el más indignante es el de este pibe, también nacional y popular, tercer posicionista, papista, que salió a decir que es culpa de los troscos, así, ¿no? Los troscos, se perdió la provincia de Buenos Aires. O sea, una cosa totalmente descolgada, más allá de los troscos, ¿no? Ellos presentaron su alternativa, como la presentaron otros grupos menores y mayores también, si se quiere. El asunto que seguimos viendo, o mejor dicho, siguen viendo estos opinólogos, estos abonados permanentes a los programas de opinión en los canales pseudo progresistas o cadenas de streaming, como los queramos llamar, estos opinadores, en vez de ver y el fondo de cuál es por qué en una elección hasta, si se quiere, amañada y mentirosa por cómo se manejan los números, sigue ganando este individuo cuadro de la burguesía, como siempre lo denunciamos nosotros. Bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a charlar hoy día. Para eso vamos a charlar con compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que vienen haciendo hace rato ya un planteo bastante considerable con respecto a lo que es el abstencionismo y el porqué del abstencionismo, ¿no? Y bueno, y también vamos a charlar con el compañero Polo Martínez Agüero, principalmente sobre las declaraciones y sobre las acciones del gobierno de la provincia de Mendoza, que aprovechando también esta lectura antojadiza del triunfo, según ellos, triunfo en toda la provincia, si se quiere, de la propuesta nacional provincial que sostiene y soporta e impulsa la mega minería, le da rienda suelta para acelerar los procesos administrativos para aprobar la declaración de impacto ambiental del proyecto Minera San Jorge en Uspallata. Bueno, eso más la realidad política social, que también tiene que ver con las elecciones nacionales y sobre todo con la situación de lo que nosotros no vamos a dejar de hablar, que es la lucha de clases en esta etapa de y que es, digamos, la madre de lo que genera justamente la resistencia de muchos sectores del proletariado que están activos y resistiendo, y que bueno, y que de alguna manera la propuesta de la democracia representativa está demostrando su agotamiento, y bueno, y ver cómo lo afrontamos, ¿no? Un poco esa va a ser la característica de este programa. Un poco vamos a charlar, vamos a charlarlo esto con respecto a estas elecciones nacionales, ya dijimos, con compañeros del PRT. Y bueno, y en lo provincial vamos a tomar esta misma problemática ya trasladada al avance concreto del gobierno de la provincia, en la imposición de lo que es el proyecto megaminero San Jorge y otros que están ahí en carpeta, ¿no? Bueno, este es el programa que nosotros trataremos de desarrollar. Bueno, después sacaremos conclusiones. Y también esto enmarcado en una situación, si se quiere, que tiene que ver con lo que está pasando a nivel territorial y regional, ¿no? De querer imponer con argucias artificiales o como la quieramos llamar, el intento que hay de Estados Unidos como para salir de su crisis y salvarse, ¿ah? De salvarse y de encolumnar a su población, que hoy se está rebelando también, se está intentando generar una situación de guerra acá en América Latina, sobre todo en la agresión hacia Venezuela y la amenaza constante a Colombia también, ¿no? Bueno, este va a ser el programa nuestro de hoy, el programa de la chispa que encienda la voz del laburante, y como siempre les recordamos que con vos somos la Cuyun. Gracias por escucharnos. Ahí vamos al primer corte y seguimos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Como Humphrey Bogart, entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con el compañero y amigo Julián Bevilia, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Julián, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos, compa. Bueno, nos hemos disfrutado, diría yo, en mi caso personal, de los últimos materiales que han estado elaborando los compañeros del partido, principalmente con respecto

al presentar el programa vamos a charlar con el compañero Polo Martínez Agüero, Guillermo Martínez Agüero, muy conocido por el Polo, por todos los luchadores populares de Mendoza. Polo, buenas noches, gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal, Emilio? Bueno, yo siempre te digo Emilio. Sí, Emilio Enrique soy. Ya sé, y algunos te dicen Enrique, entonces yo digo, bueno, pero yo me acostumbré a decirte Emilio, ¿qué tal? No hay problema. Emilio, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, vos sé que ese es un problema que tengo yo de nacimiento también, ¿viste? Porque en mi casa me decían Enrique y en las actividades públicas, o sea, ya cuando empecé la escuela me decían Emilio. Y vos sé que cuando me llamaban Emilio yo no reaccionaba. Pensaban que tenía un problema auditivo porque hasta que bueno me fui dando cuenta de esa dualidad y bueno, así que así con esa dualidad he crecido hasta ahora a los 68 y espero que dure un tiempo más también. Bueno, Polo, mira, dos cosas era mi intención que charláramos. Primero y principal, bueno, la actividad que las asambleas hoy realizaron en la mañana ahí en la nave cultural, pero justamente de venidas principalmente de esta lectura antojadiza y bueno y mañosa que hace la burguesía de los resultados electorales que llevó al gobernador a creer o pensar, como se ha encargado de andar diciendo él y la ministra de Industria, de que estas elecciones han ratificado el proyecto provincial y nacional de impulsar a fondo la minería y que se ratifica en la votación, sobre todo en los lugares donde se quiere instalar esta actividad, ¿no? Estamos sí. Hablando del Valle de Uspallata y bueno, y el Malargüe. Que bueno, ¿cuál es tu posición, tu planteo desde este? Primero, correcto, sí. Primero de todo, ellos toman como un baluarte o como una ciudadela o como una fortaleza total el hecho de votar, nada más. Un concepto de la democracia demoliberal burguesa que tiene más de 200 años en la Revolución Francesa. Y creen que con eso, en el manejo que deviene del poder de los grandes sectores económicos y de los sectores políticos que se someten a eso, entonces hacen de eso el gran mito de que le da valor para todo. Y no es así. Porque en este caso, aunque se vote, el ausente real es el que no participa realmente de esta democracia, porque votar no es participar. Claro. Tenemos una democracia que es totalmente indirecta. Tendría valor todo eso que dice la ministra, que creo que es la ministra de Ambiente, sí. Y el gobernador, si tuviéramos una democracia participativa y una democracia directa, donde todo aquello que son proyectos productivos o cualquier tipo de proyecto participara en forma activa los sectores populares y fundamentalmente los trabajadores, que son el sujeto social real de la producción. Entonces, empiezo por ahí en el análisis. Sí, sí. Y justamente se ha dado que más de la mitad de lo que se ha de la participación electoral ha sido el voto nulo, el voto en blanco, ¿no es cierto? Y y sumamos todos los sectores que están en contra de la minería, aún en la participación partidocrática, y en la mayoría con respecto a el oficialismo. Entonces, querer hacer o querer legitimar estos proyectos mineros que vienen desde, yo diría, desde el primer gobierno de Cornejo, que se profundizó más con Suárez, y últimamente, cuando asume Cornejo esta segunda gobernación, con el proyecto Malargüe Minera, proyecto o distrito minero occidental, y el 1 y el 2, y el proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Entonces creo que es falaz lo que dice, y que lo lleva adelante producto del poder económico que tiene, del poder de tipo legal, digamos, entre comillas, legalidad de ellos, y con el poder de la represión, por supuesto, y lo hemos visto en la última movilización, sí, por no decir todas las anteriores. Sí, sí, sí. Sí, sí, que se ha ido, digamos, el carácter más, cada vez más violento de la represión a las movilizaciones de los asambleístas se ha ido incrementando, ¿no? Eso justamente estamos hablando. Yo estoy acá en la casita colectiva, estamos en la reunión de la Asamblea Popular, sí, y es lo que estábamos justamente teniendo en cuenta y comentando, y para por lo que se nos viene, claro, porque se nos viene ahora la declaración de impacto ambiental en pocas semanas más, claro, que es lo que tenemos que trabajar. Y un poco evocamos aquel diciembre del 2019, ¿no? Donde mientras oposición y oficialismo contaban los porotos a ver cómo derogaban la 7722, el pueblo estaba decidiendo que la 7722 quedaba como estaba, ¿no? Así que bueno, tenemos que volver un poco a esos grandes eventos que son decidores, porque es el campo popular, en la verdadera tribuna popular que les pertenece, que es la calle, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, históricamente ha sido así también, ¿no? O sea, como... Exactamente. Cuando yo escuchaba a Cornejo y a esta ministra decir que, bueno, que las elecciones habían legitimado su proyecto, yo recordaba que Suárez también. Él creía que porque tenía un gran número... ganaron con un buen margen de diferencia, ¿no? Exactamente. Pudieron, pretendieron anular la 7722 con esa famosa ley cianuro que le llamaron. La ley cianuro, sí. Y bueno, en ese momento contó con la adhesión y también el impulso de la oposición principal, que era el Partido Justicialista, o su denominación en aquel momento. Y bueno, y sin embargo fue derrotado por nosotros, todos nosotros, por la calle, en la calle, que era incontable, porque eran miles y miles, y no solo, exacto, de la ciudad y Gran Mendoza, era de toda la provincia, exacto, que iban llegando en ese 20 o 29 de diciembre, por ahí, bueno, en esos días, sí, cuando se da la gran movilización, que venían de todos los lugares de la provincia, sí, de todos los lugares, que convergemos en la Casa de Gobierno, sí, con, sí, una, sí, gran represión también, pero seguimos con todo el plan que nos habíamos propuesto, y llegamos al día 30 de diciembre, donde no le quedó otra que decir: la ley 7722 se tiene que quedar. Claro. Y mandar a anular esa ley trucha que... Exactamente, exactamente. Otro de los aspectos en este análisis coyuntural electoral es que un número muy grande no fue a votar. Sí. Sí. O sea, sumando blancos, nulos, pero fundamentalmente la gente que mostró gran indiferencia. Todo eso sumado supera no solo al oficialismo ganador, sino que supera a todos los que fueron a votar en ese momento. Por eso, algunos sostenemos que está muy agotado el sistema partidocrático y que hay que ir construyendo alternativas con organización y gran participación popular que sean totalmente fuera de lo que es algo que ya está muy caduco y muy decadente, ¿no? Sí, o sea, dejar de legitimar este sistema, ¿no es cierto?, que beneficia, y lo estamos viendo en cuarenta y tantos años de democracia, desde Alfonsín con el decreto, los dos decretos, con lo cual avaló la cuestión de los dos demonios, sí, sí, a los decretos 157 y 158, y pasando por todos los gobiernos que hemos tenido, y terminamos acá con Milei y Cornejo. Claro. Entonces, esa democracia no es una democracia del pueblo. Indudablemente. No, y aparte ellos mismos se han encargado de bastardearla, ¿no? O sea, Exacto. Lo hemos visto con candidatos que, por ejemplo, han sido candidatos a presidente de una fuerza que hoy son funcionarios de este gobierno, ponele. Pero sí, por supuesto. Bueno, eso indica de que y el mito de la grieta. Claro. Grieta hay para un concejal, un diputado, algo así. Pero cuando se tratan de grandes proyectos, sobre todo de proyectos de entrega, como fue el convenio con Mecorot, lo hizo este ministro, Guado de Pedro, de otra gestión, y fue con gobernadores de las gestiones que, por ejemplo, hoy están en el gobierno. Claro. Entonces, bueno, ahí se demuestra lo falaz que es este sistema cuando se trata de estar reventando la soberanía, adueñándose del agua y contaminando el agua, y todo lo que estamos viendo en lo puntual, como comenzamos, que es con el proyecto megaminero San Jorge, que quieren legitimar en poco tiempo más, envalentonado con un triunfo que no es real, que es a fuerza de cómo ellos estructuran el poder, y no hay otra forma. Entonces, lo que te digo es que tenemos que ir planteando otra forma, y acá hay que hacer jugar en este aspecto electoral que ha vivido la Argentina, elecciones de medio tiempo, pero el panorama geopolítico. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? En el panorama geopolítico hay que tener en cuenta el apoyo de Trump. Sí. Pero el apoyo de Trump al gobierno de Milei y al gobierno de Cornejo no es solamente unilateral, es de ida y de vuelta. Claro. ¿Por qué? Porque que tengamos una Argentina manejada como se está manejando, y tenemos la perspectiva que me puse estudiando esta tarde de las leyes, las nuevas leyes laborales que quieren poner, o sea, la modificación definitiva de todo lo que es el proyecto laboral. Sí. Entonces, ahí vamos viendo que va mucho más allá que algo estrictamente de un solo gobierno. Toda la situación de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela y de Colombia. Sí. Lo que se ha llevado en Palestina, lo que se está llevando en Palestina, que no están cumpliendo con nada de un alto al fuego nada más, porque es un alto al fuego, como lo dice Hamas, o como lo dicen toda la resistencia palestina. Lo que ha sucedido en Bolivia, en la segunda vuelta. En fin, hay todo un panorama, ¿cierto?, que tiende a afirmar y consolidar este proyecto que hoy estamos viviendo en forma sometida, que es la entrega de la soberanía en forma total y la entrega de las conquistas y derechos de los trabajadores. Claro, lo que pasa es que justamente en la actualidad, en esta etapa del desarrollo capitalista, la forma que hay de someter un pueblo sobre otro es controlando a su clase trabajadora, principalmente. Exactamente, y esto es un trabajo que han venido haciendo desde hace décadas, ¿no? Y, donde la burocracia sindical ha pasado a ser el elemento fundamental, claro, para poder avanzar sobre todo lo que costó tanto a los trabajadores en sus derechos y, por lo tanto, desde sus conquistas. Sí. Bueno, ahí no sé si vos pudiste verlo, en uno de los WhatsApp de la Asamblea por Necesidad de Urgencia se publicó un flyer de un dirigente sindical, me imagino yo, que es un poco lo que se está circulando y algunos ya están manejando, ¿no? Que acusan a sus trabajadores de, por el voto emitido, de lo que pueda llegar a venir, ¿no?, con respecto a esta reforma laboral, como diciendo, bueno, vos votaste mal, jodete, que no es la primera vez que usan ese lenguaje, ¿no? Y sin mirar hasta dónde ha habido responsabilidad de ellos también en esto, ¿no? Pero por supuesto que ha habido responsabilidad. Primero, porque siempre han tenido un costado negociador, siempre. Sí. Siempre. Y un costado negociador con una correlación de fuerza que no le favorece, porque vos podés negociar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de algo que la generación nuestra lo vivió muy de cerca, que fue en la guerra de Vietnam. Iba avanzando Ho Chi Minh sobre, ya iba por la mitad de lo que le iba reconquistando a los yanquis, y se sentaba a negociar con ellos, ¿no? A negociar las treguas y demás, pero era un avance constante. Y un buen día nos despertamos con que había caído Saigón, ¿no? Claro. Y bueno, pero porque la correlación de fuerza basada en la fuerza popular le iba favoreciendo. Pero acá todo al revés. A estos dirigentes, a los dirigentes de la burocracia, no le favoreció hace mucho tiempo, no le favorece una correlación de fuerza. Y entonces van negociando de a poco, y esa negociación, lo tremendo, es la entrega. Claro. Entrega de compañeros, entrega de trabajadores y entrega de todo aquello, leyes, derechos que ha favorecido a la clase trabajadora, por lo menos reformistamente, porque revolucionariamente nunca lo hemos alcanzado. Claro. Pero por lo menos haber tenido una base para seguir avanzando con las conquistas del pueblo y de los trabajadores. No. Y ahí viene la gran responsabilidad y el gran drama de clase que tenemos. Vamos a decir, haber dejado de lado la lucha de clases, que es permanente. La lucha de clases es algo que no se puede abandonar nunca. Es innegable. Aparte, mientras existe el capitalismo, existe la lucha de clases. Mientras existen las dos clases. No por hacer gala de marxismo, ni mucho menos, pero había algo que siempre yo veía que era muy claro de parte de Carlos Marx, cuando dice hay dos sectores que tienen conciencia de sí y para sí. Los sectores del gran capital, que son los sectores dominantes, y la clase obrera. Y es cierto. Y bueno, lo que pasa es que acá está faltando ese pujoncito para volver, porque vos hablaste de nuestra generación. Bueno, yo soy un poquito más acá que vos, pero más o menos vivimos lo mismo. Cuando nuestra clase, incluso con las bases de la experiencia del peronismo, con los programas de Huerta Grande, la CGT, falta de Huerta Grande, pero que iban mucho más allá que lo estrictamente reivindicativo. Claro, el programa de la CGT, lo argentino, que planteaba la lucha por el socialismo, así, expresamente, ¿no? O sea, el comercio exterior, cómo debía manejarse el comercio exterior, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, eso porque había una clase que tenía conciencia de sí para sí, y teníamos un proyecto que lo alimentábamos de distintas posiciones, por supuesto. Bueno, hoy nos está faltando esa pata, ¿no? La subjetividad de exactamente, las condiciones subjetivas, las objetivas y las subjetivas, sí señor. Claro, porque objetivamente lo estamos viendo, lo tenemos, ¿no? Con una economía que se cae a pedazos a pesar de las mentiras del gobierno. Por más que la enchufen guita de Estados Unidos, donde sea, por más que quieran modificar las leyes, que quieran modificar, la clase obrera existe, está, hace funcionar la maquinaria de producción del capitalismo en nuestro país, y en algún momento, o sea, en la medida que haya sectores que lo propongan o que vayan asumiendo esa nueva identidad de clase para sí, decir, bueno, yo laburo para quién, voy a vivir toda la vida produciendo para los mismos, que esperando un derrame que no llega, o empiezo a... La famosa teoría del derrame, otro invento, otro invento, pero que de hace años. Eso es bien del neoliberalismo, del neoliberalismo, o sea, donde se recicla el liberalismo clásico para transformarse, reconfigurarse en un liberalismo nuevo de más sometimiento. Claro. Por eso no se les puede dar tregua, pero ni un milímetro de tregua a esta clase, porque va a avanzar hasta tenernos en una dominación de esclavitud de la que va a ser cada vez más difícil salir. Claro. En fin, bueno, es el planteo de lucha. Vos me preguntabas, sí, me preguntaba al comienzo lo de la mining de esta mañana. Sí, sí, sí. Que estuvimos ahí presentes con un grupo de compañeros, estábamos de la Asamblea Popular, de la Asamblea de Necesidad de Urgencia, de ahí en la nave cultural. Esto es se llama Argentina Mining 2025, sí, que es un lobby de grandes empresarios mineros argentinos con invitaciones internacionales. Es el coqueteo que lleva desde que asumió Cornejo con las grandes empresas canadienses y australianas para lo de San Jorge. Estamos en plena lucha, pero hay una serie de proyectos en la provincia que quieren que se siga dando para transformar la matriz productiva agroindustrial en una matriz productiva extractivista total. Sí. Entonces nosotros fuimos a desplegar nuestras carteles, nuestras consignas, nuestros volantes, y diciéndolo a viva voz por el megáfono, nuestra postura frente a esto. Así, y eso, que, Pablo, les da una pregunta, ¿no los dejaron ingresar a ustedes? No, no nos dejaron ingresar, no. Sí. No, había muchísimos policías que ellos ya le han tomado la vuelta. Claro. Y que en el fondo es tenerle miedo, más allá de la fuerza que ellos tienen, que es una fuerza muy desproporcionada con respecto a la que nosotros tenemos en este momento, sí, pero es el miedo a uno de los aspectos que ellos más defienden en este momento. Yo les suelo llamar la nueva fase superior del capital, el gran capital, sí, del capitalismo, es el extractivismo. Sí. Porque no solamente es acá en Mendoza, es en América Latina, es en África, es en todos lados. Los grandes conflictos que están teniendo los africanos ahora es por los bienes comunes en general y por el extractivismo. Sí. O sea que es donde se juega el capital, yo creo que en una fase que empieza a retroceder. Claro, es un poco volver a las concepciones de la colonia, ¿no? O sea, totalmente. Por eso no. Exactamente, he usado la palabra justa. Fíjate vos, en Palestina, el planteo que hace Netanyahu, con lo cual ahí está teniendo algunas diferencias con algunos aliados de los norteamericanos y demás, que es la recolonización de la Franja de Gaza, fíjate vos. Claro. O sea que ya la consideraban colonia antes, y ahora la recolonización y la anexión de Cisjordania. En fin, ellos quieren el mundo para ellos. Sí. Y bueno, lo que queda es luchar y luchar y luchar. Y enfrentar. Bueno, así como le dimos pelea en los 60 y 70 y pudimos triunfar en la lucha anticolonialista, hoy podemos llegar a darle... Le estamos dando la pelea en la lucha antiimperialista, que es un poco lo que se está, bueno, estoy hablando yo para que puedas desahogar ese toque. A lo que voy es que tenemos un pueblo con experiencia de lucha, una clase obrera también que llegó a generar su propio proyecto bien de clase, que bueno, sí. Después las circunstancias políticas y generales de... Yo eso que estás diciendo le llamo la acumulación política permanente, que es, sí, la construcción del poder, aunque todavía no lo tomemos. Bien. Aunque todavía no lo tengamos. Exacto. Pero para llegar a eso hay que acumular. Claro. Y se acumula con masa popular. Y generar, ¿no?, experiencias también, ¿no? O sea, por eso, la acumulación es cierto, sí, también. Por eso vos decías 60 y 70. Hay muchísima experiencia ahí. Claro. Muchísima experiencia. Sí, sí, sí. ¿Mm? Y bueno, yo te digo, por ejemplo, esta experiencia que están haciendo las distintas asambleas y bueno, con el FICO que tuvimos en el 2019, cuando pudimos rescatar y reflotar la 7722 que había sido anulada. Yo creo que eso hay que reivindicarlo, reeditarlo si se quiere, y para primero porque no podemos permitir que el antojo de las necesidades de negocio de algunos sectores capitalistas condenen a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a ser zona y población de sacrificio. Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, ¿no? Así es. No les importa si sucumbimos ante los tóxicos. Fíjate que ahí se está hablando en la zona este del país, ¿no? Se está hablando de viste que hay una ley de que restringe el uso de la fumigación aérea a una determinada cantidad de metros o cerca de poblaciones o poblados o escuelas o cosas por el estilo. Creo que hoy es 100 metros, que es poco. Pero lo quieren llevar a 45 en un proyecto y a 10 metros en otro. ¿Cómo pueden determinar? Así te van robando, así roba el capital. Claro. Digamos, esto en una cuestión concreta, ¿no es cierto? Que son radios de acción, sí, ¿no? Y te lo van robando y te van diciendo no, ahora como estaba viendo en la reforma laboral que quieren llevar adelante, sí, y te van robando una serie de cosas, como por ejemplo lo que ellos llaman la industria de las indemnizaciones. Claro. Les llaman ellos industria de las indemnizaciones, mira qué cara dura, sí, ¿no es cierto? A lo que le corresponde cuando le pegan una patada en el trasero un laburante. Claro. Pero aparte la han creado ellos, esa industria, porque si ellos cumplieran con la ley, como corresponde, porque es leyes que ellos también han creado, no tendríamos industria del juicio, como le llaman. Terrible. Claro, y sí, justamente, ellos son los creadores de todas esas cosas por todas las trampas que hacen permanentemente a los trabajadores. Sí, ¿no? Sí. Las horas extras, acumulativas, ¿no es cierto? Extender el horario de trabajo cuando es posible a 12 horas. Estamos volviendo a la década del 30, claro, o antes. Sí, bueno. Y ellos te trampean como sea. Fíjate vos, y con esto te dejo, porque estamos a lo mejor llevando mucho tiempo del programa de ustedes, no sé. Pero fíjate vos con la ley de discapacidad. Sí. De personas de discapacidad. Se vetó. La prohibición de arancelar, es decir, de volver a retomar todos los beneficios que naturalmente y justamente tienen los discapacitados. Sí. ¿Qué dijo el presidente? Ah, muy bien, está bien, me rechazaron el veto, pero no hay plata. Claro, no tengo. No les pago nada, estamos en la misma. Claro. Eso, porque ¿a qué quiero llegar con esto? Eso es el poder. El poder hace lo que se le canta. Claro. Nosotros tenemos otro concepto del poder. Pero eso sí, sabemos que existe un poder de los trabajadores y del pueblo. Y claro, con ese poder lo tenemos que construir. Pero muy bien. En eso estamos totalmente de acuerdo, Polo. Y yo creo que la experiencia que están haciendo desde la Asamblea también es un ejemplo, porque bueno, hay una confluencia ahí de distintos sectores, sí, si se quiere, pero sí. De alguna manera también empiezan a encontrar una brecha, lo que los une y los potencia para enfrentar al enemigo, si se quiere. No hay vuelta a quedar. Son los enemigos del pueblo. Claro, enemigos del pueblo. Por ahí algunos dicen, eso es una palabra terrible, era de la década del 70. Bueno, pero es una realidad. ¿Cómo se hizo todo lo de la independencia de nuestro país con San Martín? Combatiendo al enemigo. Pero lo dicen ellos mismos. Sí, lo dicen. Lo dicen hasta las canciones y las marchas que fomentan esos grandes, sí, grandes hechos de liberación. Claro, esta gesta libertaria, verdadera gesta, sí, libertaria que impulsó nuestro pueblo. Bueno, Polo, te dejo tranquilo para que te tomes un vaso de agua y alivies esa garganta. Excelente la charla con vos y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias a vos y a todos los compañeros de Cuyunche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, charlábamos con el compañero Polo Martínez Agüero, referente de las Asambleas Popular por el Agua y también militante

y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. La chispa que enciende la voz de los laburantes, y me río porque se me había dado vuelta una de las orejeras de los auriculares estos radiales que tenemos acá. Bueno, y me cortó la inspiración porque estaba escuchando esta versión de Hombres de Hierro, de la autoría de León Gieco, y un poco me hizo acordar, ¿no?, de mi adolescencia, porque este tema, León Gieco, después de muchos años, confesó que era un choreo a un tema de Bob Dylan, a la música, con los acordes muy parecidos de Bob Dylan, pero bueno, con él se inspiró estando en Mendoza, justamente para esos días que fue que se produjo este estallido que se llamó y se conoció como el Mendozazo, donde yo, siendo un jovencito de 15 años, tuve mi participación, ¿no? Previo al estallido y en el momento del estallido también, haciendo tareas de agitación y después, bueno, haciendo número en la masa que se movilizaba hacia la Casa de Gobierno para enfrentar a estos hombres de hierro, ¿no? Como parte de esta masa que avanza y que no puede frenar. Y el tiempo no me fue llevando y yo fui acompañando y superándome en mi participación política y mi organización en el movimiento político, ¿no? Por eso puedo hablar de situaciones en la década del 70, de la resistencia de nuestro pueblo, a la peor y feroz dictadura militar que tuvimos que soportar, y en la reconstrucción de la democracia, donde también tuve un protagonismo durante un tiempo, ¿no? Y del cual nunca me bajé, ¿no? Con un compañero, con Daniel, que hacíamos el programa, alguna vez hicimos un trabajo en conjunto para la Universidad Nacional de Cuyo, que hablaba sobre el tema del mendocazo. Y bueno, y como conclusión, un poco de, por lo menos de mi parte y de mi exposición, o de mi participación en aquellos años de jóvenes, fue que, bueno, que ese estallido social que se conoció como el mendocazo fue cuna de militancia, en el caso mío en particular, y de muchos otros jóvenes que, bueno, que nos desempeñamos en aquellas jornadas, ¿no? Y pensaba justamente tantos años que han pasado y nuestro pueblo se enfrentó a una dictadura en aquel momento. No a una, a varias dictaduras se ha enfrentado nuestro pueblo. Nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora se enfrentó a aquella primera dictadura, la de los años 30, con este famoso general Uriburu. Enfrentó a través de la lucha de la clase obrera y, bueno, y de las organizaciones políticas democráticas de la época, que exigieron y recuperaron con su lucha digamos la participación democrática de todos, ¿no? Democracia que, bueno, se fue manchando, se fue tergiversando en lo que se conoció como la década infame, ¿no? Donde de alguna manera los sectores de poder en distintos partidos políticos se iban pasando la pelota, por así decirlo. Gobernó un tiempito vos, gobernó un tiempito yo te soy oposición y te peleo, vos cuando yo gobierne haces oposición y me pelea, pero bueno, seguimos adelante y resolvemos. Así llegó otro golpe militar, ¿no? La dictadura de los generales nacionalistas, ¿no? En 1943, fíjense. Que devino justamente después. Y bueno, ese golpe se dio justamente porque a raíz de ese deterioro de la democracia, de lo que se conoció como la década infame, hubo un crecimiento importante de la clase trabajadora en su organización política, y no ya tanto como inmigrantes anarquistas, luchadores y valientes luchadores que fueron, sino ya como obreros organizados en distintos partidos, como el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista, fueron ganando las estructuras de dirección de la organización del movimiento obrero en ese momento, donde llegó a haber dos CGT, una formada por los socialistas, dirigida, mejor dicho, no formada, dirigida por obreros que adherían políticamente al Partido Socialista y a lo que se conoció como socialismo revolucionario, que sindicalismo revolucionario, que en realidad no tenía mucho de revolucionario porque fueron los primeros conciliadores y en buscar la conciliación de clases con las autoridades gubernamentales de aquel momento. Y por otro lado, la CGT, que dirigieron, que estaba formada por sindicatos cuyas direcciones estaban en manos de trabajadores afiliados al Partido Comunista. Era un peligro para la burguesía y la oligarquía de aquel momento, ¿no? La oligarquía agrícola ganadera que ya existía en aquella época, bueno, que eran los dueños del poder en aquel momento, ¿no? Entonces vino este golpe de los de los coroneles nacionalistas, que les llamaban, ¿no? A terminar con la corrupción de la década infame, y bueno, pero principalmente con la intención de frenar ese proceso en ascenso que venía ejerciendo digamos, la clase trabajadora con su identidad política orientada al socialismo y al comunismo. Era un peligro, dijimos. Entonces esta dictadura de los coroneles vino a poner freno a ese crecimiento. Y bueno, y se da el fenómeno del peronismo, donde el coronel Juan Domingo Perón interpreta la situación y va ganando a un sector importante de esas organizaciones gremiales para incorporarlas a las decisiones políticas de las políticas de gobierno, ¿no? Así es como se produce aquel 17 de octubre, que originalmente tuvo origen en la lucha de los obreros de los frigoríficos en demanda de la liberación de su dirigente máximo, no me voy a acordar el nombre, pero que era afiliado, que era un militante del Partido Comunista, como toda la comisión directiva de aquel momento de los frigoríficos, que eran uno de los sectores más dinámicos del proletariado en aquella etapa. Y bueno, y coincidió con el encarcelamiento de Perón, y de paso, bueno, hubo que sacarlo y traerlo de la isla Martín García, donde él estaba cumpliendo su detención, para frenar a estas masas que habían copado la Plaza de Mayo y que habían atravesado prácticamente todo el Gran Buenos Aires para reclamar por sus dirigentes políticos. Y Perón vino a poner fin a esa movilización y mandar cada uno a su casa, y dejándole la posibilidad de una salida democrática. Bueno, sí vinieron las elecciones, así triunfa esta nueva corriente con la base del Partido Laborista, que bueno, que estaba comandado por algunos dirigentes que estaban en la CGT no comunista. Estamos hablando de Cipriano Reyes y otros. ¿Y por qué estoy haciendo esta historia? Porque bueno, digamos que el capitalismo en sus distintas etapas ha ido generando estas crisis que ha habido, donde ha generado resistencia y lucha de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, fue así, un poco volviendo a ese recuento histórico rápido, ¿no? Que el peronismo tuvo que hacer concesiones a muchos reclamos de la clase trabajadora, ¿no? El tema de las vacaciones pagadas, el tema del aguinaldo, el sueldo no complementario o aguinaldo, la libertad de asociación, pero que ojo, que tenía sus limitaciones, porque los comunistas fueron perseguidos durante aquellos gobiernos del general Perón, ¿no? Fueron perseguidos y acusados de antipatria porque no se venían y no se alineaban al proyecto nacional que sostenía el general Perón. Entonces eran considerados enemigos, ¿no? Bueno, bueno, hubo de todo, ¿no? Así nació una constitución del año 49 que, bueno, muchos reivindican porque contenía los derechos de la mujer, de los niños, de los ancianos y de los trabajadores, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, en la constitución del 49 no existía el derecho a huelga. Y cuando uno le pregunta a un viejo peronista cómo es eso, si Perón era el primer trabajador, le había dado identidad política a la clase obrera, cómo era que no se podía, y sí, cómo le íbamos a hacer huelga al general, al gobierno popular. Entonces para eso estaba el Estado, para mediar y laudar a favor, según ellos, a favor de los trabajadores, pero bueno, eso siempre fue relativo, ¿no? Recordemos que hubo importantes huelgas de los trabajadores contra el patrón Estado, el dueño de los ferrocarriles, el dueño de algunas entidades, de la entidad bancaria, que por hacerle huelga al general Perón terminaron reclutado como si fuera al servicio militar obligatorio. Sí, fue así. Que eso siguió usándose después durante mucho tiempo hasta que se derogó la ley que cuando se derogó la ley del servicio militar obligatorio, se zafó de esa posibilidad que tenía el Estado Nacional de convocar al servicio de la patria a trabajadores rebeldes que estaban en huelga y, bueno, ponerlos a trabajar obligadamente. Bueno, hubo de todo en aquellos años, ¿no? Y la clase peleaba, se organizaba y peleaba, se enfrentaba y peleaba. Unos peronistas, otros no peronistas, después con la caída del peronismo, otro golpe militar por parte de los militares, por supuesto, que representaban al sector más concentrado de la burguesía y la oligarquía agrícola ganadera del país, genera este fenómeno que se conoció como la resistencia peronista. Pero los que resistían no eran los dirigentes del Partido Comunista, ¿no? Perón estaba en el exilio en España, viviendo de su fortuna, producto de sus ahorros, por supuesto, como buen militar asalariado que fue. Pero la resistencia la hicieron la clase trabajadora, los obreros, que siguieron peleando y luchando por sus reivindicaciones económicas y políticas también, ¿no? Estaba prohibido nombrarse como compañero, porque compañero se decían los peronistas. Entonces ahí salió la abreviatura CUMPA o COMPA, que cuando para disimular se decía que era por compadre o cumpadre, como lo quisieran, pero bueno, hubo que hasta usar un lenguaje distinto. Pero bueno, la clase obrera resistió, se organizó en forma clandestina, siguió enfrentando a las patronales ante los atropellos de superexplotación, ¿no? Y bueno, y fue creciendo y fue recuperando libertades políticas. Así fue que, bueno, un dirigente gremial fue candidato hasta a la vicepresidencia de la Nación en el año 58, creo. Que es famoso Andrés Framini, que era dirigente de los obreros textiles. Bueno, el peronismo se presentaba en algunos lugares con nombres como Movimiento Popular, en Alianza, por ejemplo acá en Mendoza. Se creó la Alianza, se creó el partido Tres Banderas, y también se creó el Partido Popular Mendocino, donde algunos sectores del peronismo pusieron sus su militancia electoral. Pero ese partido estaba sostenido por el Partido Comunista. Y tuvieron una gran elección acá en la provincia. Todo esto que estoy hablando es porque ha habido situaciones que las elecciones han ido legitimando algunas direcciones. Algunas elecciones se hicieron para, bueno, cuando la gente, producto del hartazgo, de la presión de los gobiernos de facto en dictadura, empezó a enfrentar y principalmente la clase trabajadora, enfrentando a las patronales, enfrentando a las políticas de los gobiernos nacionales y provinciales. Así se dio el mendozazo, que empezó a hablar de este bloque con eso. Y la salida democrática en antes de la última dictadura fue también el retorno del general Perón. ¿Por qué? Porque se le había ido de las manos todo a todos, a los militares, a los políticos, no había forma de controlar a la clase trabajadora. La CGT de los argentinos, por ejemplo, proponía en su programa la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la, la nacionalización de las industrias de punta estratégicas, ¿no? Estamos refiriéndonos al petróleo, a la siderurgia, bueno, y hablaba del socialismo, que la clase trabajadora luchaba por la liberación nacional y social. La liberación nacional era enfrentar a los imperialismos dominantes en la época, y social, ¿a qué apuntaba? A una revolución social, a terminar con el sistema capitalista e instaurar el socialismo. Eso había llegado a generar en un programa la clase trabajadora argentina en lo que fue el programa Primero de Mayo de la CGT de los argentinos. Ese era el estado en que estaba la clase trabajadora enfrentando las políticas de la dictadura, que empezó con Onganía y después fue mutando hasta llegar a Lanusse, que fue el que buscó la apertura democrática. ¿Por qué? Porque se estaban dando movimientos como lo que fue el Cordobazo, el Mendozazo del que les hablé, el Rosariazo, el Viborazo, el Rocazo, Tucumanazo. En todas las provincias había un enfrentamiento del pueblo contra las autoridades dictatoriales. Y la clase obrera no solamente enfrentaba las políticas de gobierno, sino enfrentaba a las patronales en sus lugares de trabajo. Entonces tenía que poner orden, y así fue que volvió Perón a la Argentina, un triunfo para los peronistas que lucharon por su vuelta, no se puede negar, pero también fue la mano que jugó la burguesía para decir, bueno, esto hay que ponerle un freno. Bueno, lo primero que vino a hacer Perón, aclarar que acá no había ninguna patria socialista, que no reclamaran, que él tenía su gente importante que él había elegido como asesores para su gabinete. Ante el reclamo de los jóvenes en Plaza de Mayo, los trató de estúpidos e imberber y los terminó y se terminaron yendo, ¿no? Algunos dicen que con eso él los echaba de la plaza. Los que se iban dijeron, nos fuimos antes que la cosa terminara peor, y se quedó con lo peor del peronismo, pero con su gente se quedó. Y así fue que luego aparecieron las Triple A para enfrentar y perseguir a todo aquel que estaba organizándose y o estaba organizado y luchaba por la liberación nacional y social, o los que luchábamos por el socialismo en forma directa. Esto antes del golpe, Antes del golpe hubo muchos compañeros desaparecidos ya. Algunos fueron blanqueados y detenidos y encarcelados sin causa y sin proceso. Eran los presos del PEN, que le llamaban PEN, los que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por el solo hecho de estar organizado en una organización revolucionaria o en una organización política de distinto signo al a quienes gobernaban en ese momento. Y bueno, y así se produjo las peores de las dictaduras que tuvo que soportar nuestro pueblo. Pero también la enfrentamos, y la enfrentamos como clase, ¿no? Porque ¿quién derrota a la última dictadura militar, más allá del hierro que cometen mandando a pelear a nuestros chicos a la isla Malvinas, que con un pretexto muy sentido para la población, como era recuperar las islas, también hacen un intento de buscar cierta legitimidad para seguir sosteniéndose en el gobierno cuando ya estaba totalmente cuestionado? Recordemos los paros que ya se habían producido en algunas de las fábricas más importantes, como la Ford, el paro general convocado por la CGT para unos días antes de la toma de la isla Malvinas, el 30 de marzo, y las movilizaciones que justamente se generaron a partir de la lucha de los trabajadores contra esa dictadura. O sea, la clase siempre reaccionó, cuando reaccionó como clase y con conciencia de clase para sí, produjo hechos políticos fundamentales para los procesos, para el proceso histórico revolucionario en nuestro país. Por eso no estamos tan alejados cuando hablamos de que en esta etapa, ante esta crisis del capitalismo que no puede resolver y únicamente lo está queriendo hacer a través de más guerras y más muerte en el mundo, que eso es destrucción de fuerzas productivas, o en nuestro país, que es ajuste sobre ajuste más ajuste, que es lo que pretende la burguesía con este gobierno, que pretenden legitimar con estas últimas elecciones, donde, como muchos ya están sacando cuentas reales, no representa más del 30% de la población. Quiere decir que hay un 70% de la población que no quiere este gobierno, como tampoco quiere a la oposición, que están agotados, porque el proceso está agotado. El capitalismo viene en un franco deterioro, ¿eh? Y las fuerzas políticas que defienden el capitalismo y la conciliación de clases también, porque la democracia representativa también está demostrando la crisis, porque está demostrando que justamente quienes pretenden representar no representan. Y que hay muchos, y que somos muchos, los que hemos ya decidido no ir a votar, y son muchos también los que, si fueron a votar, decidieron anular o impugnar su voto. Entonces, ¿qué nos queda? Es, bueno, justamente retomar aquella historia gloriosa de nuestra clase trabajadora, porque sabemos lo que no queremos, justamente, que estamos demostrando con esta... que no, sabemos lo que no queremos. No queremos a Miller, no queremos a los peronistas. Y los otros, mientras no ofrezcan algo mejor de lo que ofrecen, caso Frente Izquierda, no nos interesa que tengan uno o dos más diputados en el Parlamento. Ya hemos tenido 4 y 5 diputados. Acá en Mendoza tuvimos senadores, diputados, concejales, y no cambió nada. No cambió nada. Entonces, el problema es que lo que tenemos que organizar es justamente la clase que hoy le puede hacer daño a este sistema, que es la clase trabajadora, es el pueblo trabajador, es la gente que mueve el andamiaje económico de este país, el que mueve las industrias, el que mueve el comercio, el que mueve la distribución, son los trabajadores. Entonces, sabemos lo que no queremos, pero todavía no sabemos qué queremos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar todo para ir gestando esta organización independiente de la clase. Pero cuando decimos independientes, quiere decir que, bueno, no nos vamos a someter a las leyes de la burguesía para que nos anulen en un parlamento, para que nos anulen en un consejo deliberante. Lo mismo pasa a nivel sindical. No vamos a... Bueno, sí, ahí podemos cambiar algunas cosas, porque podemos empezar a ganar por la base, cuerpo delegado, comisiones internas, y cuando estemos fortalecidos, enfrentar a las burocracias y enfrentarlas y desplazarlas y ganar los sindicatos para el trabajo consciente y la organización consciente de los trabajadores. El día que logremos eso, vamos a estar avanzando hacia un proceso realmente revolucionario, un proceso real de cambio, y hacia una democracia de nuevo tipo, la democracia obrera, la democracia directa, que no es un invento nuestro, y que ha existido y existe en muchos lugares, ¿no? Y que tenemos que poner en práctica para cambiar de raíz a esta sociedad que hoy está solamente para generarnos más angustia y más explotación a diario. Bueno, este es el último mensaje que les damos. Gracias por escucharnos. Y bueno, el miércoles que viene seguramente con muchas más novedades, porque estamos en un país, en una provincia donde todos los días algo pasa. Y todos los días nosotros tenemos opinión para que nos escuchen de este lado, del lado de la clase, del lado del pueblo y del lado de un proyecto revolucionario distinto a todo esto que hoy nos genera angustia